desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. ¡Holis! Aquí estamos. Hola, aquí amiga. Estamos, volvimos. Amiga desesperada. ¿Dónde están desde allá? ¿Dónde mierda están, ¿Dónde está mi amiga? A las corridas todas. Como siempre. Bueno, hoy un día ajitreado aquí en el Odiga. Y bueno, en todos lados yo creo que estamos todos medio como a las corridas, ¿viste? Estamos todos a las corridas, pero un buen mate te... Sí, no, muy te necesario. Pausa, así, tac. Muy necesario, así que como estuvimos... aire, toma, respira. Sí, sí, sí, así que bueno, hoy vinimos con Nehuen, vinimos temprano. Gracias, Nehuen, por estar. Muy bien, qué cambio de operador. Así que, viste, bueno, es que Pablo no nos aguantaba más. De operador, o sea, de lujo a operador de excelencia, exacto, tremendo. Exacto, exacto. Pablo se lavó las manos de nosotros, dijo, yo, la verdad... No lo soporto más. No lo soporto más. Putos desorganizados. No more. Que nunca tiene la pauta preparada, siempre tengo que estar eligiendo la música. Yo, bueno, ahí ya Nehuen estuvo buscando música ahí, se puso las pilas. Ya hizo lo propio. Ya hizo lo propio. Gracias, Nehuen, por estar ahí. Operador y productor. Así es. Muy bien. Completito, completito. Bueno, nada, saludos a Mili, que no, se la raptó un extraterrestre, creo. ¿No? Es increíble el nivel de ausencias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Habría que escribirle un libro. Las ausencias. Sí. Ya va a quedar Mili libre. Y sus ausencias. Bueno, nada. Chiquis, nada. Besitos, no sé besitos tanto, mandemos. Sí, dale, mandemos besitos, besitos. Besitos a la Nancy, que hace mucho que no la vemos. Hace un montón. Besitos a Luz, que la vi el día del karaoke. ¿Qué día fue? El viernes. Ah, sí, el karaoke estuvo increíble. Sábado. Karaoke, sí, me mataron, ¿eh? Me desfenesteraron, me pusieron la peor nota, ¿puedes creer? Te pusieron a mí me pusieron cero. Ah. Bueno. La marica mala. Anteúltima. Ah, ¿viste? La marica mala. Bueno, sí, así están. Igual están advertidos todos los que vienen a cantar que el jurado es polémico. Jurado de lujo y polémicoso. Polémico, polémico, polémico. Muy, muy. Nada, muy divertido, la pasamos, yo la pasé muy, muy bien, me divertí un montón, como siempre... Acá en el Olga, bueno, la vi a Luz también, así que le mandamos un besito enorme que andaba por acá. Y bueno, nada, toda la gente que se acercó, gracias, como siempre, por apoyar. Esto sirve un montón. Hay que estar hoy más que nunca unides. Bueno, y hablando de un poco de todo así, de unides, no hace frío hoy. Yo sí. Siento como que la humedad me da frío. No sé por qué. Hay mucha humedad. O sea, al mediodía estuvo medio calentito, pero ahora ya siento que tengo frío. Ya sí. Está a esta hora. No, pero viste que, por ejemplo, acá adentro hace frío, acá en la radio hace frío. Vos vas al patio de Olga y está como templadito. Sí, es raro eso. El patio de Olga siempre es una heladera. Siempre es una heladera, ¿viste? Puedes hacer cubitos de hielo para el Fernet. No, hoy no, se desubicó. Hay que dejar de tomar Fernet, chicos. O bueno, tomar Fernet con manaos. Basta de la coca. Que apoya las guerras, basta. Hay que dejar la coca. Tenés razón. ¿Y qué me decís de la Cunnington? Me parece que la compró coca también, ¿eh? ¿También? Sí, sí. Ay, ¿vieron Dios que mío. Las empresas imperialistas compran las bebidas sí. de locales y ajá. después te las venden como si estuvieses comprando otra cosa, pero en realidad. ¿Y la Manaos? Las ganancias son para la lo Manaos mismo. No la quiere nadie. No, la Manaos es de otro tipo de explotador, ¿no? Es de un chabón que le robó tierras a compañeros y compañeras, trabajadores rurales de Santiago del Estero, si no me equivoco. Ah, mirá. No, entonces... Sí, no, esto es mal plan, pero bueno, una... Por Manao, bueno, es malo, pero bueno, Coca-Cola banca... Claro, sí, Coca-Cola es más... Banca todas las guerras de Estados Unidos. La otra vuelta me dijeron que les gustaba tomar el Fernet con soda. Ay, qué angustiante. Es como que... No está mal. Con tónica también, sí. Pero porque la tónica tiene mucho azúcar. Ahí un poco compensa el amargor del Fernet, que bueno. Claro, es medio hepatalgénico. Sí, sí, sí, sí. Muy amargo. Tipo, estás comiendo radicheta así. Rachet. Ah, sí, es súper amarga. Super amarga. Mm. Yo una vuelta me quedé sin Coca-Cola y le puse manos Raicheta. De pomelo. Le puse Racheta. Manos de pomelo, y era rica igual. Manos de pomelo. Bueno, ahora se usa el fernelo también. Ese está bueno. Sí, me gustó a mí. Con alguito de pomelo. Le da un toquecito ahí. Bueno, chiquis, estamos esperando el agua. Ah, porque técnicamente, ¿no?, hay una mega tormenta ahora, ¿no? Sí, hay un aviso de alerta amarilla. Amarillo, todo lo que sea amarillo es malo. Todo lo que sea amarillo, sí. Tipo, el sol es amarillo y es malo porque nos va a prender fuego. El pro es amarillo y es malo. Sí, así nos La libertad avanza, es violeta su insignia, pero ellos son amarillitos, entonces sí, también son malos. Son malos. Amarillentos, dirían en Misiones. Bueno, nada, estamos esperando las lluvias que supuestamente vienen hoy a la noche y mañana todo el día. O sea, tormenta, o sea, con viento, con... Sí, tiene un nombre específico el efecto climatológico que va a haber hoy. Muy raro. A ver si lo encuentro, cómo le ponen. Es como que baja la presión atmosférica y entra un frente de frío de no sé qué. Y bueno, chocan las nubes y mucha lluvia. Sí, no. O sea, es, no sé, bueno. ¿Se escucha el mate cuando tomo? A ver. Ay, qué rico. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ese momento. Porque es lindo, ¿viste? Escuchar el matecito. Vos sabés que porque yo no era matera. Me hizo matera la militancia. Yo soy cafetera. Pero, ¿viste? Me te juntás y es como mate. Porque como no hay para comprar comida, claro, y bebida digna, se toma mate y unos bizcochitos. Se toma, mirá, mate. Ahí con el... Mate y bizcocho. La alimentación es muy mala, chicos. Hay que mejorar un poquito de frutita, ¿no? Bueno. Puro mate. Bueno, pero bueno, aprendí a valorarlo y ahora es como que capaz, si me cuesta estando sola el mate, sole. Entonces, a veces estoy en mi casa, de pronto es como, ¿qué van a tomar un mate? El tema es que me caliento la pavita, porque además tradicional, pava claro, vieja, claro, a la vieja usanza. Y me tomo tres mates y ya me aburro. Entonces lo dejo. Pero bueno, me queda como que adquirí esa cosa de las ganas de tomarme un matecito de vez en cuando. Sí, es que es medio un vicio. Sí, el mate. Yo tengo es de pobres. El otro día vi uno de esos boludos que te coachean que decía que el mate era de pobres y decía, bueno, pero ¿dónde viste vos un rico que esté tomando mate? Porque perdés tiempo. Mientras que vas a poner el agüita para el mate, te sentás a tomar un matecito, te pones a charlar. Y sí, es un poco el sentido de la vida. Y sí. Es totalmente antiproductivo. Así que bueno, hay que reivindicarlo. Y sí, bueno, pero lo mismo que para cocinar. Te tenés que levantar, tenés que cocinar, tenés que hacer todo eso. También, entonces no comas entonces. Es gente que me parece que no cocina, la que coche así. Claro, sí, todo delivery. Alguien le cocina. O delivery. Es una esclava ahí en la cocina. Bueno, pero esta cosita de mística del mate está buenísimo. A mí me encanta. Sí. Me encanta. Y yo soy más osada, porque antes le ponía un poquito, algún yuyo, ponele. Me gusta. A mí mi favorito de los yuyos es el cedrón. Ah, me encanta. Me gusta porque es muy limonadito. Sí. Y soy medio fan del limón, así que... Sí, le da. Le da un toque. No me gusta el burrito porque siento que pone el mate amargo. Ajá. Así que no lo banco. Es pero fuerte. Lo negocio porque, por ejemplo, mi familia no se usa tomar mate amargo. O es mate con azúcar o es mate con edulcorante, que las dos cosas me parecen horribles. Entonces he negociado con mi madre... que la voy a ver y hacemos un mate amargo con burrito para compensarle la amargura a la yerba que ella tampoco le gusta. Entonces, bueno, ahí vamos. Bueno, a mí me pasaba, yo siempre mate amargo y mi hermana mate dulce. Entonces, bueno, cuando se empezó a cuidar, conoció la stevia. Ahí va. Entonces, es una plantita, sí, que como sería como la menta, uh-huh, que vos la ponés y le da un toque dulzón. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí zafaba, digamos. No es sí, es rica la stevia. Está bueno. Igual yo le decía que yo siempre soy más osada y voy un paso más adelante, que le pongo, sobre todo en invierno, me gusta el mate con café. Fuertecito. Fuerte. No. Amargo. A mí me gusta el mate con café. Siento que depende del café, puede ser una bomba, tipo onda, garantizado que te da un toque. Si te venís con un nivel de estrés, la acidez te la encargo. Tipo, entre el mate y la yerba y el café es medio bomba. Pero si es un cafecito tranqui, de esos que no vienen como quemaditos, sí, está bien. El torrado, no, está prohibidísimo en claro, todo el mundo. Claro, ese no. Acá es legal. Acá es todo legal. En casi todo el mundo está prohibido porque es cancerígeno, porque es la sobra de la sobra de la sobra, recalentado sí, con azúcar quemada y bla, bla, bla. Ah, sí, exactamente. Pero bueno, acá eso inyectámelo. Se consume. Pasame un torrado y le hago fondo blanco. Sí, para levantarme necesito mate. Así que hoy le decía a Neu que hay lugares que no te dejan tomar mate en algunos laburos. Pero vieron que... Ah, sí, hay algunos laburos que es tipo... En el mío no me dejan. Esto no se puede. Porque medio que le baja el perfil, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo una vez trabajando en una fiesta electrónica hace poquito. Estaba con el matecito así, imagínense, 4 de la mañana, un frío del orto, la gente muy drogada, muy en una, ¿viste? Todos muy contentos, muy felices, y yo con el matecito. Y viene una persona y me dice, che, bajá el mate de la barra porque queda mal, qué sé yo. Bueno, porque no le gustaba a la gente que gestionaba la fiesta, que la gente, porque es como de clase de trabajadora, tomar mate, ¿viste? Sí, y es como, bueno, estos son todos trabajadores, pero bueno, hay que fingir desclasadas y bajás el mate de la barra. Pero bueno, pese a ese prejuicio, la gente se acercaba, me veía con el matecito y me decía, uy, qué rico un matecito, todo drogado, ¿no? Obviamente que no me pedían un mate ni en pedo, pero era como, si no, no puedes estar sin alma ahí, 4 de la mañana sin consumir nada. Difícil. No, aparte te da energía y te salva del frío. Pero vos sabes que nosotros somos muy materos, ¿viste? Y, por ejemplo, en Misiones no se toma tanto mate. En los lugares donde hace mucho calor no se toma tanto mate. O sea, ellos tienen un horario para tomar mate. O a la mañana muy temprano antes que salga el sol. 6 de la mañana. Sí. O ya a la tardecita cuando el sol ya está bajando. Sí, porque es verdad. No acá tipo verano son las 3 de la tarde y capaz te clavas un mate. Sí. De osado. Sí. Yo acá verano o mate. Es así. No, ellos, pero vos no tenés alma, amiga. No. Yo no. Yo tengo... Soy todo verde por dentro. El increíble Hulk de mate. Sí. Podemos hacer el cómic del increíble Hulk de yerba mate. ¡Ay, me encanta! A vos que te gustan los cómics. Me encanta. Tengo ahí una datita de cómics, ¿eh? Tengo ahí una datita que vamos a estar diciendo cuando estemos hablando un poquito de las noticias. Así que, bueno, ¿qué te parece si vamos a una musiquita? Vayamos. Y después seguimos con más. See. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta 106.3 radionauta.com.ar. Muy bien, muy bien. Ahí después de esa musiquita tan linda que nos eligió Neuwen, gracias Neuwen. Divina, divina. Gracias, gracias. Bueno, momento de noticias. De contar un poquito de lo que está pasando en esta Argentina cada vez más loca. Más loca. Sí, y diría más fascista que loca. Sí, bueno, pero viste como que esto es como un reality show. Viste, como que tenés que ir al minuto a minuto a ver qué está pasando, porque pasa en diferentes lugares. Pasa en la vida real que uno va caminando por la calle y vos ves el desmadre que hay. Después, redes, donde, bueno, se dicen un montón de cosas sin... barbaridades. Barbaridades, con esto de decirlo, dar tu opinión a través de la comodidad de tu casa. Y después, nada, lo que pasa todo en lo que son los noticieros. No, los noticieros son... Creo que ha llegado el nivel de impunidad de las redes sociales, ha permeado muy fuertemente en el armado de los noticieros. Entonces, los periodistas dicen cualquier barbaridad y no les importa una goma nada. Entonces es como, bueno, yo digo esto, total, después me desdigo. El otro día, ayer me enteré que había un programa hablando de esta cosa de la impunidad de decir y desdecirse, porque después no tenés consecuencias, que hay un programa que lo hace. Fantino, Real, Viviana Canosa. Canosa, sí. Doman, y no me acuerdo quién otro personaje. Pero son todos unos nefastos que todo el tiempo. Viviana Canosa en la época del COVID, tomando el cloro con no me acuerdo qué cosa, diciendo que el cloro no existía, que era una mentira del gobierno de Alberto para no dejarnos salir. Esa gente. Y tipo, hablándose con Jorge Rial, que además se tiraron mierda durante años, diciendo. No, Jorge, no, amigo. Después ella hablando de los Fantino, no, amigo, vos tenés el poder de decirlo a los gobernadores. Estás presionando y extorsionando a los gobernadores para que dejen de presionar a Milei. Como cosas así, vos decís, ay, chicos, por favor, dejen de hacerse tanta fama. No, ese programa es un impresionante. Ese nivel es el periodismo de ahora. Como que de repente ha cambiado todo, ya no importa la investigación, no importa la fuente, no importa una goma. Hay claro, muy poquitos. Los periodistas se volvieron streamers. Claro. Son todos streamers ahora. Y de los ¿viste? Peores. Sí, obvio. Obvio. Sí, justamente estaba mirando una nota, digamos, de todos los streamers que, nada, suben a hablar huevadas, porque en realidad se trata de eso, de hablar huevadas, de hacer reír a la gente se suma, los quiere, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y bueno. Pero hacen cosas polémicas, como por ejemplo el hijo de Araceli González y que hizo el pesebre. Ah, sí, medio raro. Estuvo escándalo, de Olga. Sí, ahí está, ¿ves? Nada, y que después salieron todos a pedir disculpas y qué sé yo, y bla, bla, bla. Pero justamente es esto, hacer o decir cosas que después, nada, con una disculpita ya está. Nah, igual lo del pesebre era una exageración de la gente conservadora. Obvio, pará, era obvio, un pesebre. Pero no me pareció para nada malo. No, sobre no, el pesebre, pero lo digo. Que sí pasa es que, claro, se comen los mocos, al toque se comen los mocos porque es como, bueno, no quiero tener pocos likes. Claro, ¿entendés? Sí, sí, entonces, sí, no. Empiezan a seguir, es como que se miden según los seguidores. Hacen algo que no les gusta a los seguidores, claro. Bajan los seguidores y entonces salen a pedir disculpas. Total. Me parece que se mide por ese lado, por likes, por seguidores y todas esas cosas. Así que bueno, nada, esto de ver las diferentes realidades que viste, que es como el minuto a minuto, es como un reality, viste, como cuando estaba Gran Hermano, que Gran Hermano estaba en todos los canales. El nivel de estrés de vivir así todo el tiempo, jeez, qué pesadilla. Sí, no, es tremendo. Y bueno, nada, encima que nos dan, justamente que alimentan a toda esta cosa de saber qué están haciendo 24/7, que están todo el día pelotudeando en el con a el ver, celular. A ver, ¿qué hicieron con las noticias? ¿Qué hicieron con las noticias estos seres humanos? Bueno, de todo. Tenemos de todo un poco. Hace poco salió una polémica en la zona roja. A ver, para, que la voy a buscar acá. Crece la polémica por la propuesta para eliminar la zona roja en La Plata. Qué pesados. Adivina quiénes fueron los que presentaron este proyecto. Los del Partido Amarillo. Los del PRO. Así pero los del PRO habían entrado por la UCR, ¿se acuerdan? Ajá. Y ahora, además, ahora continúo con la nota, esta divergencia. Pero que además ahora, algunos del PRO como algunos de la UCR se hicieron de la Libertad Avanza en el municipio. Sí. No los votó nadie, pero bueno. Ahora se, sí, vi que están tratando de unirse, de hacerse una alianza ahí con la Libertad Avanza, porque, bueno, en un discurso que intentó dar Karina Milei, que viste que mucho no se le entiende, es como el hermano, viste, que tenés que descifrar qué es lo que quiso decir. Sí. Como que decían que se querían aliar con el PRO para sacar al kirchnerismo de la provincia. Uh-huh. Entonces la idea de ellos es juntarse en esa alianza absurda para derrocar al malvado, que sería. Porque todo así, viste, todo como muy eclesiástico. Todos son malos. El otro es malo. Ellos son la luz. Sí, ellos sí. Están tocados por la varita mágica. Bueno, esta gente del PRO. Está intentando. Por ahora es un intento, pero nada. Obviamente que esto es súper inconstitucional y sobre todo es estigmatizante, ¿no? Como, bueno, todas las luchas que se llevaron a cabo y todas las cosas que intentaron hacer durante muchos años con toda la movida de la zona roja, ¿no? Pero bueno, nada, esta vez el proyecto de ordenanza que busca erradicar la zona roja de La Plata y prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública generó un fuerte rechazo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina. Estas organizaciones elevaron una nota al presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Gallard, para dejar sentada su postura antes de que se trate en comisión. Así que, bueno, nada. Hay una movida ahí también de gente que milita y de gente que nada. Sobre todo, ¿sabes qué? Esto es lo que me pasa. De gente que vive en de eso, uh-huh. ¿Entendés? De gente que entiende el riesgo de estar en la calle, que si pudieran elegir otra cosa también la elegirían, ¿entendés? Y, bueno, nada. Son estas movilizaciones las que veamos qué pasa. Porque también, ¿viste el tema que el año pasado también que hubo de mover la zona roja para un lado y todo eso? Bueno, uh-huh. Ya quieren jodernos. Quieren romper las bolas. De algún lado quieren romper las bolas. Algo, ¿viste? Sí, pienso primero que el proyecto lo presentó el PRO y también no me deja de llamar la atención que en este contexto, en su momento, cuando se dio toda esta disputa, cuando estaba como intendente Julio Garro, obviamente que vos podés esperar que la derecha, o la recontra mil derecha, digamos, se oponga a que las compañeras trabajadoras sexuales estén laburando ahí en la zona. Pero, por otro lado, cuando asumió este gobierno, el ALAC, se hizo una presentación de un montón de organizaciones para impedir el traslado de la zona y una jueza se expidió al respecto y dijo, che, antes de trasladar la zona, tiene el Estado municipal que garantizar el acceso a todos los derechos de las trabajadoras sexuales. Eso obviamente no pasó y cambió la gestión y, sin embargo, esta gestión actual apeló ese fallo. O sea que hay una decisión política también de ALAC de mínimamente correr la zona sin trabajar con las compañeras que están ahí habitualmente poniéndole el cuerpo y sacando guita porque es su laburo y laburan de eso básicamente. Además a esto se le suma este proyecto de ley, ¿no? Entonces hay dos cosas que suceden que tienen que ver con una larga línea de persecución a los trabajadores y trabajadoras que están laburando en la calle. Pero pues, no es solamente con las trabajadoras sexuales. En este caso, el proyecto es porque es del PRO. Pero particularmente en esta apelación, el gobierno un poco también da espacio, digamos, a disputarle a las organizaciones sociales y civiles que hicimos esa presentación de esa medida de amparo para que no las corran a las compañeras, en disputar, digamos, a dónde y en organizar también. De alguna manera el Estado está reconociendo ahí que el ejercicio del trabajo sexual y supuestamente en la Constitución está prohibida, digamos, el ejercicio de la explotación sexual de otras personas, digamos, ¿no? Porque en ese sentido lo plantean y que de alguna manera el Estado regule eso un poco pone primero en condicionante eso. Y segundo, que también tiene que ver con particularmente con el gobierno de Alac, que viene echando trabajadores de todos lados. O sea, sacó a las manteras, arrancó Garro, pero después vino Alac y dijo, hagamos una placita nueva, sacamos a todos los trabajadores manteros, los mandamos a la Loma del Orto, con la justificación de no, para que estén organizados, para que estén mejor, qué sé yo, pero les ha bajado mucho la venta a las personas. Las mismas trabajadoras y trabajadores lo han dicho. Paso seguido fue, bueno, listo, sacamos a todas las manteras de la plaza, vamos por el Parque Saavedra, que estaba lleno de trabajadores, trabajadores artesanos, trabajadores de la cultura, está la biblioteca, hay un montón de trabajadores, vendedores ambulantes. Está la huerta escuela ahí del Parque Saavedra. Y sin embargo también va y se mete con los trabajadores del Parque Saavedra. Hay toda una tónica en la que coinciden el gobierno de Alac con el gobierno, con este proyecto de mierda que vienen a presentar los del PRO, que tiene que ver con gentrificar, es decir, sacar a la gente pobre del casco urbano y pensar un casco urbano con la tónica de las plazas bellas y que sea un lugar para cierto tipo de sociedad y el resto de lo que no queremos mandarlo a la periferia, digamos, ¿no? De hecho, claro, parte del proyecto de correr a las trabajadoras sexuales era mandarlas al bosque, con cero condiciones, el bosque, que es un lugar que es de muy exponerla muchísimo a las compañeras que laburan en la calle. Y otra cosa que se usa para justificar eso es las pelotudeces que dicen de, bueno, en realidad, que exista el trabajo sexual no sería un problema, sino lo que conlleva el trabajo sexual, que es que haya gente que vaya a buscar drogas, que haya gente que vaya a delinquir. ¿Pero eso es responsabilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual? ¿O es un problema del Estado que no puede controlar la venta de estupefacientes, que no puede controlar que no roben, que no puede controlar que no destruyan la luz, el arbolado público o todo lo que sea? Bueno, como que se le endilgan a las compañeras trabajadoras sexuales un montón de malos estares que tienen que ver con la ineficiencia del Estado en garantizar eso, la seguridad y la estabilidad de esos aspectos, digamos, aunque sea como para que la gente se quede tranquila, porque inclusive las mismas trabajadoras piden mejores condiciones para trabajar, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Claro, digamos que no es un trabajo sano, salubre, o es totalmente insalubre por el frío que pasan las chicas, el riesgo de todo sentido, porque hoy estaba escuchando algo que me pareció muy importante, que es una de las chicas trans decía, sí, pero no se habla de los que consumen la prostitución. De eso no se habla, porque existe la prostitución, existe todo esto, pero porque hay demanda. Sí, hoy la escuché hablando a María Rashid, que es la presidenta de la Federación de Argentina de Lesbianas, Gays, Trans, Travestis, que es la FALC, que es la que organiza las marchas del orgullo, sobre todo en CABA. Y ellos lo que planteaban era que claramente se oponían a esta presentación de este proyecto de ley. Soy quienes presentaron, digamos, esas notas al Consejo. Y por otro lado planteaban que claramente perseguir a los consumidores del trabajo sexual es un poco cagarles el trabajo a las compañeras. Y ellos planteaban que en el caso de que el Estado hiciera eso, perseguir a los que demandaran el consumo del trabajo sexual, la federación estaba dispuesta a hacer una presentación, una medida de amparo para que eso no se lleve adelante. Pero también es un poco, es esto, es como decirle a los manteros, sí, seguí trabajando de la venta ambulante, pero te saco del lugar donde vos vas a vender. ¿Entendés? Es como sacarte la única herramienta de trabajo que tenés. Entonces es complejo en ese sentido. Claro. Y hablar que se está pensando en el consumidor en vez de pensar en las condiciones en las que trabajan las compañeras. Digo, ¿por qué, más allá de que haya compañeras que elijan el trabajo sexual como laburo y que puedan elegir inclusive mejores condiciones trabajando en algún departamento privado o trabajando entre amigas, entre compañeras, hay otro montón de compañeras que no pueden acceder, por ejemplo, al cupo laboral trans travesti y, sin embargo, el Estado no se está preocupando en eso porque sería más viable dialogar con esas compañeras, iniciar un proceso de que las compas entren a laburar al Estado haciendo alguna tarea administrativa, por ejemplo, acompañar ese proceso, que perseguirlas, poner el sistema judicial encima, bueno, cosas que se ve que en la cuenta de la gente no importa, porque la gente lo único que quiere es borrar del mapa a la gente y sacársela de la vista, digamos. Sí, no, me acuerdo, por ejemplo, contaba Nancy que desde que querían correr la zona, me acuerdo que decía que los patrulleros pasaban cada 2 minutos y eso hacía que la gente, sus clientes, no vayan. Entonces sí le bajó bastante lo que era el trabajo de ellas. Pero bueno, nada, esto. Buscarle todo el tiempo, viste, a hacer algún tipo de daño. Que no está para nada bueno. Bueno, nada. Como te decía, que hay organizaciones que se están manifestando de algún modo. Y bueno, veremos qué pasa con todo esto. Seguimos, a ver, otra noticia que parece que está buenísima, que nosotros venimos luchando hace un montón, hicimos marchas, me acuerdo, estuvo, fue, para mí fue fuerte también todo el caso de Tehuel, así que bueno, nada, estamos hablando de que, Luis Ramos fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Tehuel de la Torre. El joven trans que desapareció en 2021. Mirá, ya estamos en 2025. Así que bueno, la Cámara de Casación bonaerense ratificó la pena máxima y consideró probado que el crimen fue por odio a su identidad de género. Así que bueno, nada, por lo menos una excelente. Buena. Y hablando justamente, ¿no?, de las personas trans. Y cuando intentan buscar algún otro tipo de trabajo, se exponen a esto, ¿no? A los crímenes de odio por ser trans. Uh-huh. Esto está... Con este caso se demuestra eso. O sea, no hay mucha más vuelta que darlo. Me parece que es la última instancia que faltaba para dejar la sentencia firme. todavía falta la segunda parte del juicio de Tehuel. Recordemos que este juicio nosotros lo estuvimos acompañando, fue un juicio por jurado, sí. Y que salió bastante bien por ser un juicio por jurado, no había muchas experiencias, y la verdad es que de alguna manera el jurado y el juez finalmente terminaron tomando el agravante de género y sobre todo poniendo en contexto el tema del travesticidio social, que es algo que resta ser con el otro imputado por el homicidio de Tehuel, que va a ser un juicio tradicional, digamos, que falta, todavía no hay fecha, técnicamente va a ser para el 2026. Y también que es un precedente que se sienta para el resto de los homicidios por cuestiones de género, ¿no? Digo, los travesticidios en general, está el de Soraya, está el de la Floppy Reynal, y hay un montón de juicios por diferentes asesinatos que han sucedido acá. Recordemos que particularmente la ciudad de La Plata tiene la tasa de travesticidios más alta, sí, del país. Lamentablemente. Así que es un buen precedente y hay que ver cómo se sigue trabajando. Digamos, es una buena noticia que Casación haya reafirmado ese fallo. Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos con una musiquita y después volvemos con un poquito más de todo esto? Hábilmente que esto ha acabado ya. No es un fracaso absoluto, es solo otro puto final. Lo que yo te pude amar lo saben las hienas que una luna llena se quisieron burlar de tu vinagre en mi herida, la cruel despedida que no me quisiste evitar. Y sola y sin encanto natural, la que pierde soy yo. Que te diga que contrariedad, que tuviera el talento de la eternidad. Sola en medio de la gran ciudad, ni amigos ni calor. ¿Qué quieres que te diga? Qué barbaridad, ¿qué hago ahora con estas ganas de matar? más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Muy bien, después de unos matecitos en el corte. Seguimos acá, más verdes que nunca. Bueno, con noticias, viste que sopapo va, sopapo viene, ya por todos lados nos quieren dar, ¿viste? ¿Vos te pega a tu esposo? Solamente chirlitos cuando yo le digo. Ah, muy bien, muy bien. Buenos golpes. Uno, me los merezco. Lo doy todo para que lo haga. Obvio. Bueno, nada, presentaron un proyecto para modificar la ley de identidad de género. Adivina la genia. ¿Quién se atrevió? ¿Quién? Qué pesadísima, ¿quién? Dios mío. Gerardo Milman, del PRO, Lilia Lemoine, ya sabemos todos, y Carlos Zapata, bueno. Zapata, la chupadora de... voy a hacer una boludez que decía mi tío. ¿Qué? Zapata, si no la gana... La empata. Así que bueno... ¿qué quiere hacer la chupadora de joystick cereales? Pará, ¿y el sospechado del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner? Ah, Milman, sí, también, ¿se acuerdan? Que dijo, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Sí. Tremendo, ese señor que es diputado, tremendo. No. Por eso te digo, es un viste este minuto, es un reality show. Te digo, sí. Yo no puedo creer. O sea, ni siquiera alguien... Ni el mejor guionista hubiera previsto todo lo que está pasando en Argentina hoy en día. Sí, nos hace falta alguien tipo un Matt Groening. Ay, que, sí. Tipo, anticipan todo lo que pasa en Estados Unidos. Necesitamos uno de esos, pero versión... Versión argentina. Argenta. Me encanta. Bueno, recordamos que en febrero de este año el gobierno de Javier Milei ya había intentado modificar la ley de identidad de género mediante un DNU para prohibir que menores de 18 años... bueno, accedan, ¿no es cierto?, a la hormonización y todo esto. Bueno, pero el proyecto pretende modificar el artículo 11 de la ley para dejar que toda toda persona mayor de 18 años acceda a su a sus tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos, con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Así que bueno, nada, en esa estamos. Son unos pesados. ¿Qué pesado? Chiqui, lo vamos a hacer. Además, históricamente lo ha hecho el activismo. Las travestis, sí. Las travestis lo han hecho en peores condiciones, obviamente, porque tenés que tener guita para pagar operaciones y la adecuación y todo eso. Pero es como, dale, igual eso no va a impedir que la gente lleve adelante esas prácticas. Pero salen con la falopa esta de, no, bueno, porque es la del Estado, es con la tuya. Es como, dale, yo cada vez que entra alguien... que tiene el apéndice hecho verga al hospital con los impuestos que junta el Estado, que recauda y hace un fondo común que ya no le pertenece a nadie ese dinero, le pertenece al Estado porque para eso está. Se hace lo que la política pública define. Igual está claro que es inconstitucional porque no puede haber un proyecto de ley que retrotraiga una ley a una situación peor en la que se estaba, digamos. ¿Eh? Claro. Porque son unos fascinerosos a los que le gusta hacer mucho escándalo y juegan mucho con nuestro colectivo porque saben que tenemos la capacidad de reacción, como lo demostramos el 1 de febrero, que salimos a la calle, hicimos convocatorias masivas en todo el país, pero que claramente es la intención de seguir generando malestar, seguir fogoneando todo un discurso de odio que para nosotros tiene implicancias directas, porque sí. Digo, antes vos podías ir y decirle a un médico, che, mirá, necesito tal cosa, y ahora capaz que te cruzás con un médico que te dice no estoy de acuerdo, o finge demencia, o te violenta, que igual sigue pasando, ¿no? Que hay médicos y médicas que no están preparados para acompañar los procesos de la comunidad trans, travesti, no binaria. Pero que de alguna manera esto da pie a eso, a que esas situaciones sean más repetitivas, gocen de cierto nivel de impunidad, además de otras cosas que funcionan burocráticamente en el Estado y que hace que eso siga funcionando y siga sucediendo. Pero claramente la intención es la de molestar, porque más allá de que el proyecto de ley ese no va a salir, a no ser que la complicidad del resto de las fuerzas políticas lo acompañe, y a no ser que, bueno, se reviertan las lógicas de la mayoría que tiene ahora el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, para que se retrotraiga esa ley. Bueno, por decreto ya no salió porque se frenó, lo van a aprobar. Ya habían presentado otra por otra cosa, que también fue frenada. Así que es medio como insistir, para seguir manteniéndonos en vilo nosotros, seguir poniéndonos en el ojo de la tormenta como los enemigos principales de un proyecto de país más justo y toda la falopa y mentira que inventan, que obviamente para nosotros tiene consecuencias directas. Sí. Pero que por otro lado también oculta la verdad de que el país está por estallar económicamente en 20 millones de pedazos y seguir generando cortinas de humo para que la gente tal vez no se preocupe tanto por la situación económica a nivel micro, economía, es un poco la intención de todo esto, ¿no? Salir como locos a decir esto que decíamos recién. Ese nivel de impunidad influencer también la manejan los políticos y salen a decir cualquier cosa, no les importa qué, si total después no hay nada que los haga retrotraerse, pedir disculpas ni nada, digamos, ¿no? No hay ningún tipo de sanción. Eso, justamente, me parece que lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Esto de digo cualquier barbaridad, total después, ¿viste? Algunos salen a pedir disculpas, estos no. Estos al contrario, redoblan la apuesta sacando este tipo de cosas. Pero justamente son todas cortinas de humo. Pero bueno, nada, nosotros nos moviliza porque son muchos años de lucha, ¿no? Que vengan e intenten. Porque se sabe que no se puede volver atrás, como decías vos recién. Pero ellos intentan, nada, esto. Buscar terronía todo el tiempo. Sí, no, poder podrían. Lo que digo es que podrían solamente si el peronismo está de acuerdo. Sin claro. El peronismo no lo pueden hacer. Al menos con la composición de las cámaras ahora. Inclusive aunque ganen, hay un recambio de la cantidad de diputados y senadores, pero no es toda la cámara la que se renueva, solo una parte. Y así todo no llegan con las mayorías. Tiene que ser sí o sí con el acuerdo de el bloque mayoritario de la oposición, que es el peronismo, digamos. Bueno. Así que se hagan cargo, ¿eh? Sí, no, es tremendo. Bueno, nada, hablando de luchas y años de lucha, el matrimonio igualitario en Argentina, 15 años de la ley que fortaleció la democracia. Y todavía vos no te casaste, amiga, ¿qué pasó? No entiendo para qué carajo, porque ¿para qué se casa la gente? No lo entiendo. Bueno, a la gente le gusta casar, ¿viste? Se volvió a poner de moda, ¿o no? No sé. Yo tengo un registro capaz un poco confuso, pero yo creo que en la época en la que se empezaba a debatir el matrimonio igualitario, yo era una lesbiana muy radical, insoportable, sí. Como muchas de mi época, más jóvenes todas, y nos oponíamos a que el Estado regule nuestro Estado civil. El nivel de falopa era absoluto, sí. Locura. Como nosotros no queremos que el Estado nos autorice a casarnos y a unirnos porque no sé qué, no necesitamos. Todas locas. Claramente después, obviamente, fue generando condiciones, se fueron ganando algunos debates, algunas fuimos cambiando de opinión, se salió a militar, bueno, muchos años de militancia. Pero es como, ¿quién se casa hoy? Yo creo que solamente se casan, esto es un prejuicio, solamente se casan los gays de la clase media acomodada y las lesbianas de la clase media acomodada, porque ¿quién carajo se casa, chiques? Sí, no, quedaron, bueno. ¿Quién tiene plata para pagar ahí, un casamiento? Yo estuve ahí y dije, no tengo plata. Sí. ¿Cuánto sale hacer un casamiento? ¿10 palos? Mucho. ¿O más? Más. ¿Más? Depende de la gente que invites. No, a nadie, que cada día yo me caso yo sola. No, por eso. O sea, depende de la gente que invites y depende de lo el lugar, lo derrochón que la cantidad hacer. De días. Sí, si no, te no, vas de luna de miel después o no. No. Bueno, 20 palos. 20 palos necesitas para hacer un casamiento a todo medio trapo. Medio pelo. 20. Medio pelo. Pará, amigo, ¿qué querés? 20 es medio pelo. Hoy 20 no haces nada. Bárbaro. ¿Cuánto? Decime un número. No sé, tendrá que salir. Bueno, pedimos esa propaganda, ¿la escucharon? La propaganda del Banco Nación de los préstamos de 50 millones de pesos. Ah, sí. Para que Tincho se arme el quincho y para que no sé qué, bueno, está. Cuenta DNI. Ahí está, necesitamos uno de esos para el matrimonio tuyo. Para mi matrimonio, bueno, vamos a estar gestionándolo. El Olga, el Venganza, ¿quién? ¿Quién la te radio? Sale de garante, Olga Vázquez. Perdidísimo. Bueno, mira, tras años de lucha, el movimiento LGBT alcanzó uno de sus logros más importantes con la aprobación del matrimonio igualitario. Argentina fue el primer país de América Latina en tener este derecho y el décimo del mundo. Así que, bueno, nada, nosotros fuimos como un faro en la oscuridad para Latinoamérica. Así que, bueno, nada, me acuerdo que venían muchos extranjeros a casarse. Sí. Vinieron como en manadas a casarse acá. Después volvieron a sus países y se divorciaban, pero bueno, llegaron. Pero se divorciaban, ya tenías patrimonio de tu lado. Así que, bueno, nada, mucha gente casándose, me acuerdo. Qué locura. Esta gente que se quiere casar. Bueno, eso fue la noche del 15 de julio del 2010. No solo por la sanción de la ley, o sea, todo esto fue como muy recordado, no solo por la sanción de la ley, que fue de madrugada, sino también por el frío que hacía en esa. Imagínate. Así que bueno, nada. Nada. Muy bien por la gente que se pudo casar, que se quiere casar y que, como decíamos recién, que se puede casar monetariamente. Sí, no, esa gente hay que enviarla. Envía sana. Che, me están sobrando unos dólares. ¿Qué hacemos? Vamos a casarnos. Y bueno, dale. ¿Qué tenemos? Sí, no tenemos nada. Pero pensá que es este casamiento y, ¿cómo se llama lo que después que te vas de viaje? La luna de miel. Luna de miel. Entonces, es mucho dinero, no, chiquis. ¿Para qué? No da a ir a Punta Indio, ¿entendés? Y yo... Me la pasé de luna de miel. Nada, no, sí. O sea, si lo querés dar todo, olvídate, no, no. No se puede. Bueno, una unión por civil. Sí. ¿No? Sí. Con un poquito de arroz. Ahí, arroz, Carolina, el común, que te lo tienen así. El comunacho, bien pedo, el marolio. Un parbolado que este. Pues no, está carísimo, no. Chicos. Show marolio y listo. No, no, no pidas más. Ay, necesito marolio. Le das sabor a tu vida. Me gusta que te sale con tono de barra brava. Ah, sí, no, porque hay que cantar todo con tono de barra brava, porque es así. Bueno, hablando del matrimonio igualitario, tengo para recordar nomás, así como viste que yo soy medio geek, medio que me gusta toda esta cosa media rara. Sos raro. Yo soy raro, puto raro, viste, porque me gusta el fútbol, me gustan los cómics. Sí, sos bastante, bastante gay. Ahora que lo estoy pensando, más que marica. ¿Por qué? Y porque este que tienen todos como más gustos hegemónicos. Digo, bueno, los cómics, te gustan los cómics, la cosa de la masculinidad ahí en el cómic que está recontra mí resaltada. Todo musculoso. Todo, pero igual es muy que gay. Vos, amiga. No, pero pará. Es gay, por eso gay hegemónico. Muy, claro, sí, claro, sí. Claro, eso digo. No es como la mariquita que es. No. No, esto es muy, muy, muy gay. Ahí sí, está, sí, mirá, sí, escuchá, nuestro tema favorito. Ahí está, mirá, qué grande. Café. Esto vos te casás y el primer día de la luna de miel te levantás y ponés este tema, auspiciado por Marolio. Como una señora recién casada. Mal. Con el plumero y cocinando. Más señora el café que nunca. Sacás ahí el puré de tomate y lo ponés ahí, sacás en los fideos. Yerba Marolio. Todo Marolio. Café Marolio. ¿Hay café Marolio? Mermelada. Me estás mintiendo, me parece. Sí, sí, se mate café. Ah, sardina, están los palmi, saquitos de café. Ahí está todo. Sí. Marolio tiene todo. Te cambia la vida, Marolio. Aupice este momento, Marolio. Que nos pague algo. Antes me acuerdo que había una propaganda de Marolio que decía, Marolio, qué óleo. Sí. Me gusta el tono con el que lo dijiste. Sí, no, muy locutora yo. Sí. Muy locutora. Trolo. Tono trolo. Locutrolo. Locutrolo. Amo. Bueno, nada, también, nada, decíamos que esto fue en 2012, el primer matrimonio homosexual en los cómics. Ah, ¿cuál? Sí. De Northstar y Kyle. Solo vos podés saber eso, yo. Y gente que sigue los cómics. Bueno, pero nada, esto es de Marvel, de los X-Men. A Marvel siempre fue un poquito disruptivo. Sí, muy. Sí, ya era muy bastante. Así que bueno, nada, yo también celebro eso porque viste que después de... Pará, ese fue el primer matrimonio en cómics. En cómics. Y también estuvo el primer matrimonio de lesbianas, que fueron, las primeras que se casaron fueron lesbianas. Dos señoras grandes, no me acuerdo los nombres, pero son así como íconos del lesbianismo en Argentina. Ah, y además... Pensé que me estás hablando de algún cómics. No, de la vida real. De lesbianas. En la vida real. De la vida real, listo. No. Y también estuvo la primera unión civil que la hizo María Rayit, esta persona que yo te mencionaba más tempranito, que no me acuerdo con quién se había casado, Pero había sido la primera unión convivencial que se hacía en todo Latinoamérica, ponele. Volviendo al cómic. Sí, y es más, el primer divorcio fueron lesbianas. Sí, las lesbianas no nacimos para casarnos. No, creo que duraron 2 semanas y ya se... No te hagas, yo conozco heterosexuales que se casaron una noche y se separaron al otro día. Es verdad, que, es verdad. Bueno. Es verdad, es verdad. Pero bueno, era una letra de color, porque después de... nada, a mí me das nombre, querido. A mí me das nombre. Bueno, te voy a buscar un informe. Nada, crear así fantasías. Datos te voy a traer para el programa que viene. Datos, no opinión, sí. Dale, bueno. Te cuento que va a haber un encuentro por el orgullo Stonewall. Ay, me encanta. Sí, ¿dónde? Va a haber música, perform, poesía, feria. Llevamos 2 meses de festejo, ¿eh? Acopio de alimentos y abrigos destinados a la comunidad trans, travesti, no binario. ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser esto? En Rebelión. Esto? ¿Dónde queda Rebelión, Chanis? Queda en calle 61, entre 6 y 7. Así es. Así que con la participación de sectores en lucha, porque sabes que nadie se salva solo. Mi amor. Entonces, este viernes 18 del 7 a las 18 horas en Rebelión, los esperamos a todos ahí. Para disfrutar de música, perform, putos y todo. ¿Vos vas a estar ahí poniéndote la vedetina en la cabeza? Yo voy a estar ahí con todas las plumas y brillos. Como y mi calzón de elefante de trompita. Ese lo debes tener porque lo mencionas siempre. Yo ya estoy creyendo que es real. Yo lo tengo ahí. Tiene ojitos así y te mira. Con cara de pavor. Con cara de pavor. Muy lindo, muy lindo. Hermoso todo. Claro, ¿viste? Porque uno de chico siempre quiso tener un peluche. Y bueno, de grande... A vos te quedó el elefante de trompita. Y yo siempre quise el elefante de trompita. Uh-huh. Para que sea mío por siempre. Bueno. Bueno, listo. Se acabó lo que se daba. Se ha terminado todo. Mucha charla, muchas cosas, mucho puto. Así que agradecemos al espacio, agradecemos a Radionauta, agradecemos a Nehuen, que vino acá a soportarnos un ratito. Gracias, Neu. Gracias, Neu. Nada, Radionauta, a el Olga Vázquez. Y bueno, como siempre, nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar o encontrarnos en redes sociales como Venganza Radio Afectiva. Besitos. Bueno, muy, muy, muy, muy... Que pasen un hermoso fin de semana. Salgan de joda. Salgan de joda. Cuidado con el alerta meteorológico. Lleven paraguas. Lleven paraguas y preservativos. Sí. Los queremos a todos. Nos vemos el martes que viene. Besos. Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos. Un corazón roto y ya no voy. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3.